Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzó la huelga general de los trabajadores de Montevideo Gas. Están con una carpa allí en la zona de la Plaza Independencia, además, para darle visibilidad a la movida, porque ustedes saben que allí, en la rotonda de la Plaza Independencia, está la sede de Petrobras. Tadeo Porto, trabajador sindicalizado de Petrobras Brasil, estuvo visitando justamente a los trabajadores de Montevideo Gas, solidarizándose desde Brasil con la situación de conflicto y planteando también que Petrobras, la misma línea que estaba utilizando en Uruguay de achique, la está haciendo en Brasil, en Chile y en algunos otros países extrarregionales. Vamos a escuchar lo que decía Tadeo Porto, que habla en portugués, que es, reitero, representante del sindicato petrolero de Petrobras Brasil. Essa maldade com a classe trabalhadora daqui também está fazendo lá no Brasil. Eu também trabalho na Petrobras, trabalho no ramo offshore, aquelas plataformas que ficam no meio do mar. E a gente está aqui também para poder denunciar os desmandos da Petrobras em si. Enfim, é para juntar forças para que a gente possa fazer essa luta, uma luta nacional, internacional, além das fronteiras do Brasil e do Uruguai, porque a Petrobras e a direita na América Latina têm avançado como um todo. Una política general, entonces, de Petrobras en relación a la chique de la misma, de la empresa, de en este caso, lo mismo que pasa en Uruguay con Petrobras está pasando en Brasil. Sí, y en todos los lugares del mundo. No Chile, Petrobras también tiene una actuación interesante. Na costa da África también, por causa de toda la tecnología que a Petrobras hoy tiene, que ella es líder, así, muy na frente de las demás empresas, na exploración de petróleo no fundo del mar, ¿eh? Que, além da camada de pré-sal, que foi a grande descoberta que nós tivemos na década passada. Assim que um governo de direita toma um país, como a Petrobras é uma empresa estatal, esse governo começa a aplicar políticas de desmonte. E aí é em todo lugar. Então o que os uruguaios e uruguaias estão sofrendo aqui, nós brasileiros e brasileiras também estamos sofrendo. Eu digo mais, nós sofremos mais no Brasil, por quê? Porque lá no Brasil nós não temos apoio nenhum do governo. Aqui, pelo menos, ao que se sabe, o governo tentou negociar com a Petrobras algumas coisas, algumas saídas para que a Petrobras não saísse do país como um todo. Pelo menos as informações que nós temos. Agora, no Brasil, o governo está junto com a Petrobras para desmontar a empresa. A ideia é, basicamente, fazer com que a Petrobras vire uma empresa cada vez menor e abra espaço no setor de óleo e gás da América Latina para as demais empresas privadas, como Shell, como Exxon, como Chevron, que perderam muito espaço, principalmente depois da crise de 70 no petróleo nacional, mundial. Muy bien, gracias. Ahí tenían al brasileño, el sindicato de Petrobras, que claramente decía que él trabaja sobre todo en lo que son las plataformas en el mar que tiene Petrobras y que el conflicto respecto a en este caso, Petrobras Brasil abarca no solamente Uruguay, sino también a Chile, también al propio Brasil y en el ámbito regional. Es más, en Brasil están preparando una movilización con respecto a este achique. Y bueno, hablaba allí de que habían ciertas posibilidades de negociación con el gobierno uruguayo, según les había comentado la gente de Montevideo Gas, que en Brasil con el gobierno actual no se daban. Hablamos también con Alejandro Acosta. Acosta lo que decía es que, bueno, lo que buscan ahora es que el gobierno, hay que recordar que tanto el ministro de Trabajo como el secretario están en Ginebra en las actividades de la OIT, pero buscan que el gobierno ya no tome este tema como un conflicto sindical, sino que lo tome como un asunto de Estado, que lo tome como algo vinculado a la soberanía y que Petrobras se vaya definitivamente del país. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante del sindicato de Montevideo Gas en este puntapié inicial de la huelga general. Se llega porque, lamentablemente, Petrobras ha nuevamente rechazado una propuesta del Poder Ejecutivo la semana pasada, que establecía básicamente un ámbito de negociación hasta el 30 de junio, sin medidas de ninguna parte. Eso Petrobras lo descartó de plano, lo cual nos lleva a que es la tercera propuesta que rechaza. Nosotros aceptamos todas las anteriores y en función de eso tuvimos que ponernos a ejecutar la medida que ya estaba resuelta. La intención de la medida es dar el paso más firme que podemos dar nosotros, que es la huelga general, intentando de que no solo el gobierno, sino el sistema político, la opinión pública, el conjunto de organizaciones, trabajemos para que la estadía de Petrobras en el Uruguay sea lo más corta posible de acá en adelante, porque la permanencia de Petrobras frente al servicio público lo único que está haciendo es perjudicar al usuario, que ya tenemos esos más de 7.000 que se nos han borrado, perjudica a la fuente laboral, perjudica a la soberanía nacional. Entonces, en función de todo eso, pensamos que es necesario encaminar la salida de Petrobras, teniendo en cuenta también que no se puede hacer de cualquier manera, que hay que hacerlo bien pensado porque hay una demanda arbitral, pero el perjuicio de que la continuidad de Petrobras es mucho mayor a que si en un proceso X se puede dar esa salida. ¿Qué papel debería asumir el gobierno después de una tercera negativa de negociar? Y nosotros creemos que la continuidad de las negativas de Petrobras hace que este conflicto deba pensarse ya no como algo laboral, sino algo más de fondo, más de interés nacional, para resolverlo en ese plano. Acosta, en relación a la actividad de la huelga en general, ¿qué servicio está afectado? Bueno, nosotros lo que vamos a no cumplir es instalación de medidores, instalación de cocina, adaptación de cocina, alguna extensión de cañería en la casa de los usuarios, trámites comerciales, trámites administrativos. Lo que así aseguramos con Guardia Gremial es la continuidad del servicio, del suministro, la atención de las guardias de emergencia y, bueno, si hay alguna interrupción del suministro por algún tema técnico, también lo estaremos reponiendo con trabajadores en Guardia Gremial. Ustedes han denunciado la contratación por parte de Petrobras de rompehuelga. Sí, eso es lo que la empresa empezó a difundir a la interna, de que iba a contratar tercerizadas para hacer nuestros trabajos. Eso viola claramente el derecho de huelga. O una cosa es un mínimo de afiliado, de personal que no está afiliado, que entre a trabajar, pero otra cosa es contratar empresas, incluso se dice que hasta para intervenir en casos de emergencia. Nosotros lo que decimos es que el personal calificado y preparado es de acá, de la empresa, que el 80% de nuestros trabajadores están sindicalizados y que eso lleva a que contratar esos tercerizados es claramente para romper la huelga, lo cual no solo afecta al derecho constitucional, sino la normativa nacional e incluso los convenios de la OIT, donde está claramente expresado que no se puede ir contra el derecho de huelga. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Alejandro Acosta. Ayer dábamos los datos del Partido Nacional según Factum. Ahora se publican los datos del Partido Colorado. Sanguinetti saca una ventaja interesante en la interna del Partido Colorado según esta encuestadora. 58% de intención de voto para Sanguinetti, 32% para Talvi y solamente el 10% para Morín Valle, que igual llega a los dos dígitos, que hasta hace poco no llegaba a esos dos dígitos. 58% de intención de voto para Sanguinetti, 32% para Talvi, 10% para Morín Valle, según la empresa FACT. Seguimos con la información y en este caso el fiscal Juan Gómez realizó una conferencia de prensa tras la formalización, lo que se llama formalización era lo que antes se llamaba procesamiento, de una de las personas que asaltó y prendió fuego el repago en Sayago y que lastimó en este caso a dos empleadas que todavía, algunas de ellas están allí internadas en el centro de quemado del Hospital de Clínicas. Esta persona de 18 años fue uno de los detenidos que había resultado herido también con, en este caso, enfrentamiento con la policía. Quedan dos prófugos que decía el fiscal Juan Gómez que tienen vínculos criminales con esta persona y que, cuando se les pregunta un poco por qué utilizaron el fuego, por qué terminaron incendiando, dice que lo llevaron para asustar. Después el tema es que se complicó mucho por el tema de la seguridad del propio local y no se podía sacar la plata. En ese sentido, entonces, fue que finalmente terminaron incendiando en una situación que el fiscal Juan Gómez calificó de una de las más graves que le ha tocado vivir como fiscal. Vamos a escuchar lo que decía, en este caso, el representante fiscal a la hora de relatar, en este caso, el procesamiento, la formalización de este delincuente. Por una actitud absolutamente heroica de una de las funcionarias del repago que logró, pese a todas las lesiones sufridas, abrir la puerta que desde el exterior no se podía abrir por razones de seguridad, abrir la puerta y salir de ese cubículo que estaban con un gravísimo peligro de vida, ¿no? En la indagatoria, ¿se establece por qué incendiaron? ¿Por qué, más allá del susto de rociar con combustible, por qué incendiaron? Yo creo que se juntaron dos factores. Uno, las medidas de seguridad del local les impedían realizar el atraco. Las empleadas trataron de guarecerse rápidamente y utilizaron el botón de pánico y eso motivó a que en una acción absolutamente incalificable, de las peores que he visto, uno de ellos rociara con prácticamente 2 litros de combustible de nafta ese pequeño cubículo y le encendiera el fuego. Creo que él manifiesta de que el propósito de ellos era asustar a las personas con ese combustible que llevaban en una botella de plástico, ¿no? ¿Estas dos personas prófugas tienen algún vínculo con el formalizado? Bueno, se conocen todos. El vínculo es... ¿Familiar? No, el vínculo es el delito. Uno de ellos alquiló el auto, un auto. Sí, alquiló un auto. ¿Nombre y apellido? Está plenamente identificado. Son cuestiones que ayudaron muchísimo en la minuciosa investigación realizada por la policía, que uno se complace en señalarlo en la medida que nos permite tener resultados serios, contundentes, sin ningún tipo de duda. ¿Este joven de 18 años cumplía libertad asistida por otro delito? Sí, estaba en régimen de libertad asistida desde hace aproximadamente 3 meses por un delito de recetación y porte de armas en lugares públicos. Gómez, al principio de la audiencia usted nombró un hecho ocurrido el 14 de mayo donde fue asaltada una funcionaria policial con sus 2 hijos. ¿Este joven también está vinculado a ese caso? Los elementos con que contamos los indican como el autor de ese hecho. Y llamativamente, la pistola que se le ubicó en el momento de la detención es la misma que rapiñaron a esa policía, amenazando incluso a sus hijos de 5 y 2 años, lo que muestra una conducta lejos de la humanidad que uno pretende en la vida en sociedad, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de fiscal Juan Gómez en conferencia de prensa, una vez que terminaba justamente la formalización de este delincuente joven de 18 años, que además tiene 2 compinches que están prófugos, pero que están totalmente identificados. Reitero que las empleadas del repago se siguen recuperando en el centro de quemado allí en el Hospital de Clínicas. Nos vamos a otro tema, en este caso que tiene que ver con el ámbito sindical, porque hablamos con Carlos Vico, ayer lo hicimos 2 veces con el secretario general de la UOC, una vez cuando concurrieron a lo que fue el lanzamiento de lo que está, ustedes ya escucharon, que fue la huelga general de los trabajadores de Montevideo Gas, como tiene que ver con Brasil, porque Senda también pertenece a capitales brasileños, igual que Montevideo Gas, que pertenece a Petrobras. La idea fue juntar allí fuerza en la Plaza de Independencia a la hora de reclamar por soluciones, y después Vico nos comentaba que la idea era plantear que de estos 370 despidos pasaran a ser 370 trabajadores al seguro de paro. Finalmente se logró por 4 meses, no parece mucho tiempo, creo que el tema de que no parezca mucho tiempo es porque hay que convencer a la empresa de quedarse. Cuando una empresa se quiere quedar, los seguros de paro son más extensos, a veces de un año. Pero en este caso la empresa no ha establecido una línea de que quiera quedarse en nuestro país. Por lo tanto, la situación se plantea de esta forma, con un seguro de paro por 4 meses, con una negociación que en esos 4 meses se buscará a nivel de los ministerios, a través de lo que son las comisiones de legislación de trabajo y de industria de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, es decir, el Parlamento Nacional, donde también por allí deberán pasar algunos seguros de paro que ya están vencidos y se necesita, en este caso, quien tiene las potestades para el seguro de paro es el Poder Ejecutivo, pero lo que se puede mandar, igual que pasa con el tema del IFAN, es una minuta de aspiración del Parlamento pidiéndole al Poder Ejecutivo que mande un seguro de paro extendido especial y que el Parlamento después lo vote. Pero para eso tiene que pedírselo al Poder Ejecutivo, en este caso el Parlamento Nacional, cosa que seguramente va a pasar. Y en referencia a la empresa París, que es otra de las curtiembres que en donde se enteraron que había 26 trabajadores también que se los quería despedir, la idea pasa por lo mismo, la idea es buscar que no sean despedidos, sino que haya un seguro de paro. Es menor la cantidad allí de trabajadores, pero también es importante en la situación de fuentes de trabajo en un sector que ya viene golpeado. Le preguntábamos también a Vico, secretario general de la UOP, por el tema medioambiental, porque se había dicho por parte de la patronal que había habido un aumento a partir de ciertos reglamentos vinculados al medio ambiente y el vertido justamente de lo que es el excedente vinculado al tratamiento del cuero, que estaba caro. Y nos decía el secretario general de la UOC, de la Unión de Obreros y Curtidores, que eso sucedió después de que la intendencia dejó de cumplir esta actividad y pasó a ser a través de una planta nueva que se hizo, entre otras, con la participación de la Cámara de Industria, donde el costo es 5 veces más. Que tanto que se habla en contra de los trabajadores del Estado, decía en este caso Carlos Vico, pero acá es un problema entre privados que buscan sus rentabilidades y que obviamente no tienen por qué pagarle el pato de las patronales y de los empresarios los trabajadores. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Vico, representante de la Unión de Obreros Curtidores, sobre el tema del conflicto en Senda. Anterior de que fueran dejados de lado los despidos y que mandaran a gente a seguro de paro, y bueno, la respuesta de la empresa fue positiva, o sea que a partir de que los compañeros ingresen de la licencia, que va a ser en estos días, estarían yendo a seguro de paro por 4 meses. ¿Cuántos trabajadores iban a seguro? 370 trabajadores en general. Tenemos alguna particularidad y algunos trabajadores que ya venían con prórroga y otros que ya no tienen, y bueno, tendremos que acudir al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que envíe un proyecto de ley para estos trabajadores que no estarían incluidos en esos 4 meses. Pero en definitiva, en el contexto fue por todo, y la empresa dijo que no había problema que de hacer la gestión por todos los trabajadores. ¿Esto da un aire en el mientras tanto? Y el mientras tanto es una mesa de trabajo donde nosotros podamos involucrar a los ministerios, a los legisladores de la Comisión de Trabajo del Parlamento, donde esté el PICNT, el sindicato, y bueno, y la empresa en ese sentido también se mostró proclive a brindar información, que eso era una de las cosas que nosotros exigíamos, que ante esta situación tan grave, tener la mayor cantidad de datos posible para saber cómo se maneja, cómo está manejada desde la empresa. Ellos dijeron que no tenían problema en brindar la información que según ellos ya habían brindado al ministerio, y bueno, y que tampoco tenía problema de que nosotros explorábamos la posibilidad de manejar esa mesa de trabajo para buscar alternativas de salida a este problema, ¿no? ¿Se van conformes? La empresa manifiesta que van a mantener en el país la tercera planta, o sea, las dos primeras, la planta 1 y 2, que son la que emplean al 70% de los trabajadores, estarían hoy en seguro paro. Y la tercera planta, que es la terminación del cuero, estaría trabajando con 70 trabajadores más o menos. En total, entre el personal administrativo y el personal obrero, serían 140 trabajadores, los que hoy estarían quedando trabajando. Algunas de las cosas que se habían manifestado por parte de la patronal es respecto a que, bueno, algunas leyes medioambientales le generaban problemas en el mercado local. ¿Son de recibo o no? Ellos argumentan de que el peso del costo del vertido de los frentes industriales es muy costoso. Las empresas antes los frentes lo llevaban a una usina de la intendencia, tenía un costo. Ahora la usina de la Cámara de Industria y subió por 5 el costo de los vertidos de los frentes industriales. O sea que es un problema que tienen en la empresa. Porque si nosotros, ustedes han visto que la Cámara de Industria expresa que los costos del Estado son muy altos para ser competitivo y ellos mismos generan esto para este tipo de empresas que quintuplican el costo que tenían con el vertido en la intendencia. Digo, es medio contradictorio, es muy contradictorio por decirlo de alguna manera, y es un problema entre las empresas. Y ese es el costo mayor que, según la curtiembre, tienen, ¿no? Es el peso mayor que tienen los costos, según la curtiembre en Montevideo, ¿no? Digo, y bueno, debería ser un problema que lo deberían arreglar entre ellos, sin embargo, tiran la pelota para este otro lado, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Carlos Vico, tanto en la nota que hacíamos en el Ministerio de Trabajo como también el complemento de lo que hacíamos en la, que era esto último, en la Plaza Independencia, donde también los entrevistamos porque allí estuvieron movilizados. Hoy hay Parlamento Nacional, hay tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados, también hay distintas comisiones. Me informa el senador Javier García de que va a ser un planteo en la Cámara de Senadores. Ustedes saben que en este caso hubo otro, diríamos, violento ataque contra un agente policial que estaba de repartidor, matándolo, es decir, cumpliendo funciones que no eran con el ámbito policial, ya había pasado hace ya un tiempo. Y bueno, ahí hay una idea que se maneja hoy, que los medios de prensa están indicando, escritos sobre todo, que tienen que ver con que se les sacaría el arma reglamentaria, que no podrían estar armados cuando estén cumpliendo tareas fuera del ámbito policial. Bueno, Javier García dice que va a hacer un planteo hoy en la Cámara de Senadores, en el Pleno de la Cámara de Senadores, seguramente contrario a este hecho de que se les quite el arma reglamentaria cuando están cumpliendo funciones extrapoliciales a los policías. Veremos qué sucede, cuál es la repercusión. Seguimos con la información y seguimos con otro conflicto, en este caso el de Supergas, que finalmente después de 4 horas de negociación, en lo que fue la actividad de la tarde, porque en realidad habían estado reunidos a la 1, le dijeron, vuelvan a las 3 que firmamos. A las 3 le dijeron, no, 3:30. A las 3:30 vinieron la patronal y dijeron que querían cambiar, querían poner una cláusula que limitaba el tiempo de lo que eran los convenios acordados, es decir, que los logros que se habían alcanzado los limitaban el tiempo. Los trabajadores le dijeron que no, que ellos venían a firmar ya lo que se había negociado a la 1:00 p.m. Además, ya venían con el mandato de los trabajadores para firmar eso, no podían firmar una cosa, cambiarla de la noche a la mañana. Llevó varias discusiones, idas y vueltas, apareció Mesa, que decía que venía contento a firmar, después salió, al rato salió, dice, me parece que todavía falta un rato, se fue y volvió un par de veces. Y bueno, finalmente alrededor de las 7:00 p.m. se terminó de firmar el acuerdo, que se firmó tal como los trabajadores lo habían establecido. Es verdad que tiene que ver sobre todo con el aumento salarial, el 7,5%, que ustedes saben, envasado no lo quería dar, si lo estaban dando distribución y flete, finalmente todos van a dar ese 7,5%. Pero el otro tema que tiene que ver con las condiciones laborales y sobre todo los días que salvan, es decir, que no trabajan en el call center, sobre todo de Río Gas, quedó para negociarse por fuera de esto, por fuera de esta situación. Hablamos con Andrés Guichón, representante del sindicato de los trabajadores de Supergas, una vez que culminó la reunión, y bueno, Guichón nos decía esto. Yo en la mañana a la empresa Río Gas a destrabar el sector envasado, que era lo que estaba trancando los otros dos sectores. Vinimos al ministerio a la 1:00 p.m, estuvimos con Mesa, estuvieron las empresas también, y bueno, se logró acordar envasado y por ende hoy destrabar en la tarde acá flete y distribución, que lo único que estaba trancando eso era no haber firmado envasado. Bueno, cuando llegamos acá nos cambiaron para 3:30 y luego de estar esperando un rato largo, los mediadores del ministerio nos trajeron la noticia de que las empresas querían agregar algo al acuerdo, algo que no habíamos hablado. Nosotros vinimos acá a firmar lo que ya teníamos conversado. Eso se trataba de de analizar los beneficios que teníamos al final del convenio, rever esos beneficios. Nosotros entendíamos que no correspondía y bueno, respondimos negativo a eso. Entendíamos de que lo que estaba acordado ya estaba hablado todo. Ni nosotros agregábamos ni quitábamos nada, ni nos parecía que la parte empresarial debería quitar ni agregar nada. Y bueno, está. Eso fue lo que hizo demorar un poco más de lo esperado. Y bueno, está. Ahora sí, al fin logramos firmar sin ninguna modificación. En definitiva, ¿qué pasa con el abastecimiento entonces? En definitiva, mañana se empezaría a avanzar con el tema del abastecimiento. Empezaríamos a envasar desde temprano en todas las plantas y bueno, esperemos que en 48 o 72 horas más tardar esté normalizando la situación. En cuanto a los porcentajes del convenio, ¿en qué quedó? Los porcentajes en el sector de envasado, flete y distribución terminaron en el sector medio, o sea que es un 7,5 el primer año, 3,75 los primeros 6 meses, 3,75 los segundos 6 meses, 3,5 los otros 6 meses del 2020 y 3,5 la segunda parte. ¿Y el tema del call center quedó resuelto? No quedó resuelto. Pero nosotros preferimos salir de esta situación que nos tenía bastante complicados a todos, también a los trabajadores. Y bueno, accedimos a una propuesta diferente que nos dio Río Gas, que si bien no conforma del todo, por lo menos no nos vamos con las manos vacías y salimos de esto. Pero eso no va a generar otro conflicto que pueda provocar desabastecimiento. No. Lo que ya está hablado y de acá salimos directo a trabajar y a comenzar a abastecer de vuelta. ¿Parte de lo firmado justamente agrega eso, de que no se haga un nuevo conflicto? Los convenios acá lo que tienen son las cláusulas de paz. Lo que se hizo fue directamente no agregar ese punto de call center en los consejos de salario y lo va a negociar Río Gas bipartito. Así que tenemos una cláusula de paz y bueno, empezamos a trabajar con normalidad. En cuanto a Megal, ¿este convenio también lo incorpora, lo abarca? Sí, lo incorpora, sí. También entra Megal, es parte del Supergas. La pregunta tiene que ver porque Megal no tiene sindicato en este momento, porque está en concordato, entonces, pero lo abarca en la globalidad de lo que es el sector, el grupo Supergas, a partir del acuerdo, lo abarca también, si es que finalmente se recupera del concordato la empresa, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede con eso. También hay que destacar que lo que decía hoy nuestro compañero José Luis, que tiene datos de que, bueno, justamente alguna empresa de las grandes tendría planteado achicar el personal. Si eso pasara, violentaría el acuerdo y allí la cláusula de paz de no innovar en el tema de medidas de lucha caería y por lo tanto los trabajadores tendrían las manos sueltas como para poder hacer este tipo de medidas de paralización que esperemos que finalmente no acontezcan y que todos respeten lo que se firmó en la jornada de ayer. Cuando digo todos, me estoy refiriendo también a la patronal. Tabaré Viera, diputado del Partido Colorado, se sumó al tema de lo que es el CITRAC y las críticas que las empresas de transporte de carga vienen haciendo sobre este control porque dice que le genera costos. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Colorado. Unos casos de recesión, 8.000 son profesionales, el sector o subsector denominado transportistas profesionales de carga. Es un eslabón imprescindible en el movimiento de las cargas, sean estas del mercado interno o para la exportación. Por tanto, el costo operativo que se traslada, por supuesto, a los fletes, al precio de los fletes, puede hacer viable o no incluso a diferentes actividades económicas del país. En la estructura de costos, las dos variables notorias más importantes son los salarios, que inciden en un 35 o 40%, y el combustible. Lo que plantea este sector, que tienen dificultades entonces en esos costos, por ejemplo con el salario, por cuanto si se aplica el laudo vigente, hay mercaderías que perderían competitividad, ya que el valor de las cargas no resistiría esos fletes altos. De esta forma, la industria, el comercio, los exportadores e importadores, el agro, etcétera, serían inviables en varios casos, afectando así la visión de Uruguay como país logístico y de tránsito de mercaderías. Si esto es así, la flota de transporte estaría aún más ociosa, perdiéndose fuentes de trabajo y deteriorando la actividad general. Aún más, si sumamos a esto el aumento, definitivamente estamos en esta situación, señora Presidenta, por la coyuntura que atraviesa no solo el Uruguay, sino también los países de la región y el contexto regional. Es una realidad más allá de la opinión que podamos tener cada uno sobre las responsabilidades en lo que tiene que ver con el desarrollo del país, que estos temas, que en momentos de bonanza no se discutieron previendo la situación actual, hoy están arriba de la mesa y nos exigen soluciones rápidas debido a la urgencia de las empresas que ven como sus esfuerzos de años están al borde del precipicio. Estuvimos en el Consejo de Ministros también. En el Consejo de Ministros, por tercer lunes consecutivo, no hubo vocero. Más allá de eso, pudimos hablar con uno de los ministros a la salida del Consejo de Ministros para sacar alguna información. Se nos confirmó que, al igual que se hizo la semana pasada en la zona del este del país, abarcando Rocha, también La Valleja, Cerro Largo, y terminando en 33 con una actividad de secretarios de Estado, que es la nueva forma de comunicación del gobierno con el interior, a partir de que los consejos abiertos no se hacen más. No se hacen más a partir de la protesta social que le generaba bastante dolores de cabeza, sobre todo al presidente Vázquez. Han optado por este tema de salidas de los ministros, presentación de rendición de cuentas, que no ha caído bien en la oposición, que dice que en realidad es una campaña política a favor de Frente Amplio, con recursos del gobierno, es decir, con recursos de todos, a partir de la movilidad de estos ministros, y que en realidad no es necesario hacer una rendición de cuentas si la gente ya sintiera que eso que los ministros les cuentan, beneficios que supuestamente tienen, los viva y los, en este caso, los disfrute en cada uno de esos departamentos. Como no es así, dice que van y les cuentan o les dicen que qué es lo que no han podido hacer y por qué no lo han podido hacer, pero que la gente está cansada de excusas, lo decía el diputado Olivera del Partido Nacional por el departamento de Paysandú. Bueno, van a estar visitando, no Paysandú, pero muy cerca de Paysandú. En este caso, la actividad no va a ser este viernes, va a ser el viernes de la semana que viene. Va a abarcar nuevamente varios ministros con una rendición de cuentas que van a estar dándola en la UTEC, la Universidad Tecnológica de Fray Bentos. Pero antes van a visitar las localidades de Dolores, de Mercedes, van a estar allí por el departamento de Soriano y por el departamento de Río Negro. Nos vamos. Nelson Díaz en la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.